para finalizar, que le da el nombre al libro. Este libro es hermoso, tiene poesía, tiene tangos y está escrito por alguien que, si uno no sabe su edad, es una persona sin edad, un pibe de acá de Buenos Aires, ciudad desangelada. El ángel del cielo creó un cielo de agua, pero más oscuro. Lo llamaron río, río de la plata, y unió dos orillas. El ángel del cielo refrescó sus alas. Cayeron estrellas como deshojadas y se hicieron peces en la correntada. En mi orilla pampa creció Buenos Aires, dos veces fundada, y a los tropezones se fue haciendo aldea, golpeando a la indiana. Fue crisol de razas, ciudad bien amada. Tuvo un hijo, el tango, y un gardel de yapa. Dejó en el camino fusiles y lanzas, contiendas heroicas y largas batallas. Huecos de miseria poblaron su entraña, y gritos rebeldes lanzaron proclamas. Las voces de abajo se oyeron bien altas y algunas cayeron como aves sin alas. Jornadas sangrientas y crueles mordazas truncaron los vuelos de los que soñaban. Y siguió creciendo a los tropezones sin respetar nada, pateando ilusiones, borrando memorias, sembrando malaria. La fueron mordiendo tormentas cebadas, ventarrones turbios, políticos chantas. Marcaron su rostro cicatrices anchas. Se nos fue jugando, pareciendo extraño. El ángel del cielo plegaba sus alas y nos preguntaba: ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos? Vagando en las aguas. Y desde esta orilla, otro canto tomaba. Un canto que se alza, que entibia la garganta, que reza en las calles como la creciente que a veces lo alcanza. Un canto que llega desde sus entrañas, creciendo y sembrando una luz de esperanza, porque siempre hay alguien que lo crea y canta. Tampoco se entrega ni entrega sus armas, ni a los mercaderes ni a los que se callan. Porque somos muchos buscando otras alas, que aguantando piedras también se desangran para no arrastrarse con la fe golpeada. Aunque el cielo mismo nos desangelara y su ángel herido nos diera la espalda. Muchísimas gracias.